este mundo que hemos creado, un mundo particular, un mundo único, donde solamente estamos tú y yo, donde solamente existen nuestras ilusiones, de fondo nuestra música y siempre presente el amor, en todo su esplendor, en todas sus magnitudes, ese amor verbal y ese amor de hecho.